Bueno, hemos escuchado Los peces en el río y fue para complacer a doña Flor de María de León, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración, escuchando el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Estamos saludando también a don Arnulfo García, saludos para, vamos a ver, para don Arturo Benavente en la zona 10, nos está prestando amablemente su sintonía. Para todos los amigos que esta mañana se reportan por el hilo telefónico y a través de nuestra página web, vamos a seguir escuchando a Jacqueline con esto de los mitos para la Navidad. Pues la generosidad y la ropa íntima tiene un protagonismo muy importante. Pues en la última noche de diciembre hay quienes acostumbran llevar ropa interior de color rojo. El color rojo significa generosidad y es uno de los colores más básicos de los festejos navideños, junto al verde, que encarna la esperanza, y el blanco, que representa la pureza. Sin embargo, en otros lugares la tradición marca que las prendas íntimas en una noche tan especial sean de color amarillo, como lo es en Chile. Y también hay otro de los mitos que acostumbran que el primer abrazo al entrar el año nuevo hay que dárselo a una persona de sexo opuesto. Además, existe la costumbre de dar una vuelta a la manzana con una maleta para que el año que va a comenzar sea próspero y nos deje muchos viajes. Bueno, pues ya nos vamos a preparar con una maleta ahí, y a las primeras horas o minutos del año nuevo vamos a estar dando vueltas aquí a la manzana. Una maleta y para que tenga buena suerte, creo que tengo que ver cómo me consigo una ropa interior roja. O solo para las damas será. No, yo creo que es para los hombres también, así que los bueno, dos, ¿eh? Bueno, o sea, maletas y ropa interior de color. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Son los mitos de la Navidad que nos viene a contar esta mañana Jacqueline a través del programa Fantasía Navideña. Saludos para don Arturo Benavente, que nos sintoniza en la zona número 10. Le complacemos. En la capilla y repique de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Lan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la noche buena, lanzan alegres al viento una plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la noche buena. plegaria amorosa, adorando al Rey del Cielo. Tan, lin, lan, las campanitas sonando están. Las campanitas sonando están. Bueno, hemos escuchado a las pastorcitas interpretando las campanas navideñas y esto fue para complacer a don Arturo Benavente en la zona 10 de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos presentando a ustedes el programa Fantasías Navideñas. Ya dentro de unos momentos vamos a obsequiar, aquí tenemos dos pases de restaurante Bonsai para que usted vaya a deleitarse con un plato delicioso de asados al carbón, o puede ser una suculenta cocina china que usted pues va a poder saborear en estos restaurantes. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con ustedes y vamos a seguir escuchando los mitos que tiene la Navidad y que nos trae Jacqueline. Pues continuando, los elementos antiguos es uno de el árbol de Navidad. Es de los más antiguos que existen. Son de los que todavía se usan en las fiestas de ciclo navideño. Asimismo, el abeto, que era considerado como el árbol de nacimiento, en las antiguas tradiciones griegas y latinas, y en el siglo VIII, durante el cristianismo de los germanos, fue declarado el árbol del niño Jesús. Se refirió, la Navidad también regresa cada año, y en muchos países estos días de celebración y alegría comienzan con el sonido de los bombos y de las loterías. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, y escuchando todo lo que son estos mitos de la Navidad. Mitos que, sin duda alguna, en muchos lugares todavía celebran y lo realizan. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, en el programa, naturalmente, Fantasías Navideñas a través de la emisora de la familia. El día martes 17 de noviembre del corriente año falleció en la ciudad capital de Guatemala quien en vida fue Víctor Manuel Chávez. Fue inhumado el día miércoles 18 en el cementerio Las Flores en la capital. Nuestra sentida condolencia a su esposa Blanca Luz Quiñones de Chávez, a sus hijos, nietos, sobrinos, como también a su hermana Isabel Chávez de Xicará. Agradecimientos sinceros a familiares y amistades por sus muestras enviadas a través del hilo telefónico. Descanse en paz quien en vida fue Víctor Manuel Chávez. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Despacito y no sabes, papá, lo que Yo también los quiero mucho, hijo. Entonces no estás enojado conmigo. Lo abracé y le dije, mi amor, no te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado. Los Santa Claus de ahora no son como los de antes. ¿Por qué, papá? Ahora sabes, vienen más abusados. Y es que mamá es muy linda, y cuando se perfuma es despiadadamente irresistible. Y Santa Claus seguro pensó que era un ángel. Sí, yo pienso por eso. Por eso la besó. Y él insistía. No, papá, no, no. Santa Claus le da un beso a mamá. Así se llama esta canción que hemos escuchado a través del programa Fantasía Navideña y fue para complacer a doña Flor de María de León, que nos está sintonizando en el barrio de La Transfiguración. Estamos saludando también a Juanita, a Jacobo y a la doctora Mejía, que nos están escuchando allá en el barrio Las Flores. Saludos también para doña María del Carmen Estrada, allá en la tienda La Providencia en Salcajá. Saludos y un agradecimiento sincero también para doña Julia Tzoc, que nos está escuchando allá en la ciudad prócer de Totonicapán. Aquí Jacqueline nos va a seguir platicando de lo que tenemos ya para la Navidad, los mitos, que son muy importantes porque muchas personas sí lo realizan. Bueno, las tradiciones se vuelven imprescindibles. Las costumbres, como lo del árbol de Navidad, procede de épocas remotas. Jugar la lotería en la Navidad es para muchos una forma de obtener suerte económica. También, las creencias e ilusiones sustentan rituales. Se cree que celebrar la Navidad con dinero en el bolsillo da prosperidad económica. También, pasar un billete de lotería sobre el vientre de una embarazada da buena suerte. Bueno, pues voy a buscar un billete grande ahí de la lotería. Yo digo que sería el número entero, ¿no? Voy a averiguar. Almita no sabe quién me está esperando, bebé. Para eso sí, antes del 24, antes del año, ¿no? También para tener una buena suerte y empezar con bastante dinero en la bolsa. Los mitos de la Navidad a través del programa, interpretados por Jacqueline a través del programa Fantasías Navideñas. Vamos a complacer, a saludar a nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía esta mañana a través de la emisora de la familia. Que la Virgen y Dios nos está mirando. beso en noche buena que dure hasta Navidad. Bueno, hemos escuchado con la participación de Ana Bárbara, dame un beso, un abrazo y todo lo que quieras en esta Navidad. Bueno, estamos en la presentación de Fantasía Navideña. Saludos para los amigos que nos están oyendo allá en el restaurante Bonsai. Hemos recibido dos cupones, ya dentro de unos momentos vamos a explicarles cómo va a ser el sorteo esta mañana. Vamos a enviar saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestra página web. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y ahí regresamos. Siempre son alegres. Hay otro muy pobre que no tiene. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Feliz año nos diremos, feliz años nos diremos. Bueno, hemos escuchado esto que se llama Luces Navideñas a través de la emisora de la familia en el programa Fantasías Navideñas. Y no se olvide que este viernes 20 de noviembre el programa informativo de la Policía Nacional Civil a partir de las 4 de la tarde aquí en la emisora de la familia. Escuche este programa, le va a interesar. Bueno, pues vamos a finalizar. Pues hay muchos mitos que se llevan a cabo y que muchos practican en los días de la Navidad, como también en los últimos días del año viejo, ya por ahí el 28, 30, 31 de diciembre, y muchas cosas para obtener una buena suerte para el próximo año que se aproxima. Vamos a ver qué nos dice Jacqueline de esto. Continuando con lo del rito de la lotería, el primer sorteo extraordinario de Navidad que estuvo en lugar de España se celebró en Cádiz el 18 de diciembre de 1812, con el fin de abastecer las arcas reales, esquimadas por la guerra de independencia contra los franceses. Y es así que hemos contado sobre mitos y ritos, aunque hay muchos más, ¿va? Pero se han aquí como que sacado los más importantes. Y antes de finalizar, quería compartirles una frase muy bonita que dice: la mejor manera de celebrar es aquella en la que cada cual pueda sentirse más feliz y hacer más feliz aquellos con quienes comparte su tiempo. Así que ya han escuchado sobre los ritos y los mitos que se practican ahora en día, aunque también esto viene de décadas o de años remotos. Claro que existen muchas formas de celebrar este fin de año, pero expertos recomiendan que esto se haga dentro de la familia. Fíjese bien, dentro de la familia. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes a través del programa, el programa Fantasías Navideñas, y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca en la zona 8. Me quieres, que me adoras más un año. Thank you. felicidad, felicidad. La Sonora Santanera nos ha interpretado Mi Arbolito y fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro a través de la emisora de la familia. Él nos está escuchando en la zona 8 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando con ustedes y también ya escuchamos lo que son los mitos que trae la Navidad. Y también hay otra cosa muy importante, que el día 7 de diciembre se ha acostumbrado la quema del diablo. Esto es algo también que es otra parte de las tradiciones que nos trae el mes de diciembre. Y a ver qué nos cuenta Jacqueline de esto, de lo que es el día 7 de diciembre. Pues sí, fíjense que en diciembre pues no falta lo que es la quema del diablo. Y en nuestro país, y especialmente en Quetzaltenango, la tarde del 7 de diciembre es tradicionalmente llamada la quema del diablo. En realidad, ¿es una oportunidad para quemar el diablo y sacarlo de la casa? Lamentablemente es que esa mala tradición aún se siga manteniendo en algunos hogares quetzaltecos, ya que lo que se hace en realidad es aprovechar quemar hojas viejas, cajas usadas, libros que ya no se usan, ropa y hasta colchones, sobre pretexto de quemar al diablo. Y a la vez se contribuye en mala manera a contaminar más el medio ambiente y que se corra con algunos peligros con el fuego, tratando nosotros como los que pasan frente de nuestra casa. En algunos lugares se queman piñatas con la figura del diablo, se queman llantas y lanzando cohetillos en fogatas. Pues esta es la quema del diablo. No todos los días, sino me refiero a la fecha del 7 de diciembre, que ahora es recomendable solo tal vez quemar cohetillos, algunas cosas que no contaminen el ambiente, aunque ahorita esto ya queda también parte de la historia, porque ya no mucho se está acostumbrando, porque hay personas que empiezan a quemar plástico, llantas, y esto es lo que en realidad ya está completamente prohibido para este día. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a nuestros amigos, a doña Julia Tzok en Totonicapán, felicidades, nos sintoniza también María del Carmen Estrada en Salcajá. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. ¡Camisa de cero! botas y agarren las más buenotas. Los que traen el sombrero, que pasen primero. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus. Santa viene pesado y con muchos regalos. Viene cargado y más panzón. Y viene bailando el baile de Santa Claus. Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad. Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus. Tu regalo te va a dar, pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh. Bueno, hemos escuchado el baile de Santa Claus. Queremos agradecer a las personas que se han reportado a través del hilo telefónico de a don Salvador Gálvez allá en Salcajá, también a don Emilio del Rosario Castro, a Maynor Gómez en el barrio Santa Ana, doña María Antonieta Coroy, también para Lupita, doña Olguita Cojulum, también para William Alexander, la familia Ovalle Guerra en Salcajá, también para Teresita Fajardo, Amparo de León, Víctor Moreno, Juan Chamínez, allá en Santa Lucía, Hugo Rafael en Misco, José Arnulfo García en la zona 3, Flor de María de León en el barrio de la Transfiguración, Arturo Benavente es de la zona 10, que es Altenango, también para Jacobo, Juanita y la doctora Mejía, María del Carmen Estrada en Salcajá, así también para doña Julia Tzok en Totonicapán. También para don Edwin Coyoy en el barrio del Calvario, que pasadito el corte comercial le vamos a incluir la canción que nos ha solicitado. Queremos agradecer precisamente a Restaurant Bonsai los dos pases. Ya hemos efectuado el sorteo dentro de las personas que nos han estado llamando esta mañana y pueden reclamar un delicioso combo. También comida china y deliciosos asados que hay en el Restaurant Bonsai, que tiene su sede en la cuarta calle, zona 1, el Calvario, como también en la terminal y la Democracia. Aquí Jacqueline tiene el nombre de las personas que pueden venir aquí a la radio a recoger su pase. Restaurante Bonsai, cuarta calle 2114, zona 1, el Calvario. El pase es para Teresita Fajardo y para Juanita Mejía. Pueden pasar por su pase aquí a la radio. Los esperamos, así puedan ir a disfrutar de una deliciosa comida en Restaurante Bonsai. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. We'll be right back. para fin de año en mi capital. Luces de lado a lado son bello adorno de mi ciudad. Cientos de ventanales con su arbolito de Navidad. Son como mil panales que parpadean en la oscuridad. Y la gente va llena de curiosidad, admirando todo lo que hay de actualidad. Y los niños dejan sus sueños deslizar con juguetes que a cada paso encontrarán y con cariño pedirán a Santa Claus. ¡Qué linda luce a fin de año! ¡Qué linda luce mi capital! ¡Qué linda luce a fin de año! ¡Qué linda luce mi capital! Me llena el alma de encanto pasear de noche por la ciudad, cambiar las penas y el llanto por alegrías y felicidad. ¡Qué linda luce a fin de año! ¡Qué linda luce mi capital! ¡Qué linda luce a fin de año! Parece novia esperando con mil adornos la Navidad. Qué linda luce a fin de año, qué linda luce mi capital. Qué linda luce a fin de año, qué linda luce mi capital. El día martes 17 de noviembre del corriente año falleció en la ciudad capital de Guatemala quien en vida fuera Víctor Manuel Chávez y fue inhumado el día miércoles 18 en el cementerio Las Flores en la capital de Guatemala. Nuestra sentida condolencia a su esposa, doña Blanca Luz Quiñones de Chávez, sus hijos, nietos, sobrinos y demás familia, también a su hermana Isabel Chávez de Xicarán. Agradecimiento a familiares, amistades, por sus muestras de condolencias enviadas por la vía telefónica. Descanse en paz quien en vida fue Víctor Manuel Chávez. Bueno, apreciables amigos, ya saben, aquí hay dos ganadoras, doña Teresita Fajardo y Juanita Mejía, que pueden venir aquí a recoger su pase para deleitarse en Restaurant Bonsai con esa deliciosa comida china, deliciosos asados en Bonsai, que queda en la cuarta calle, El Calvario, zona 1, con sucursales en la terminal de buses como también en la Democracia. Esta mañana hemos tenido el gusto de estar con ustedes presentándoles el programa Fantasías Navideñas, y claro, ha estado con nosotros Almita Rosales en la parte musical, auxiliada por Emerson de León. También ha estado con nosotros esta mañana. He estado con ustedes, Jacqueline Bueso, y espero estar mañana a través de esta su emisora. Bueno, pues como dicen todos, mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 10 de la mañana escuchando Fantasías Navideñas. He recibido una nota de uno de mis primos en la capital de Guatemala, que precisamente su papá, Víctor Manuel Chávez, falleció, y él me envía un mensaje que dice: nunca se sabe cuándo es el último abrazo, nunca se sabe cuándo es el último beso, tampoco se sabe cuándo es el último día, por eso hay que hacer siempre lo que nos hace felices, y por eso yo les digo: hagamos todo lo posible por ser muy felices.